Del 2021 a un día del 24 de marzo, otro día de la memoria, y es por eso que estamos en comunicación, en una situación especial y un gusto siempre hablar con ella. Estamos con Claudia Domínguez, una de las nietas recuperadas, una de las tantas nietas recuperadas, y le vamos a dar las buenas tardes. Claudia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos, por tu tiempo, y bueno, ¿Qué sentimientos, qué sentir esta edad, bueno, a llegar a otro día de la memoria, otro 24, como el que se viene? Bueno, la verdad que siempre a uno, ¿no?, lo movilizan estas fechas, luego especialmente de haber restituido mi identidad y, bueno, de tomar dimensión en realidad de lo que significa, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, en particular en estos momentos en los que uno siente que bueno, que estamos como en una etapa en la que tampoco podemos convocarnos así masivamente. Creo que uno pone en alerta, ¿no?, estas posibilidades de visibilizar esto desde otros medios, desde otro lugar, desde la reflexión y, bueno, qué sé yo, un poco participar de estos espacios para concientizar y tener en claro que bueno, esto que ya ahora forma parte del calendario desde hace tantos años, pero creo que simboliza, ¿no?, un montón de simboliza, qué sé yo, el un día así como en aquel momento en que las madres pusieron su cuerpo, las abuelas, y creo que esa lucha fue un símbolo de otras tantas luchas en el día de hoy. Entonces, bueno, un poco eso, es como traer al recuerdo o traer la memoria de que bueno, esa manera de pedir y de reclamar justicia, de pedir por sus hijos y en realidad de reivindicar los ideales de sus hijos son los que también nos enseñaron un poco a movilizarnos frente a otra vulneración de derechos, ¿no?, de los que suceden ahora, y bueno, siempre me queda eso, ¿no?, ese ejemplo, digamos, de vida misma, pero de haber conocido hace tan poco tiempo esa manera en la que bueno, tal vez queriendo, la vida hizo que no pudiera involucrarme con anterioridad, ¿no? Por eso, por ahí decirle a mis alumnos, a mis hijos, esto de que cada día que se conmemora, se repiense y se reflexione en lo que realmente significa. Aún hoy hay personas que uno les habla de este día y te dicen que es un feriado y realmente no se toma dimensión, ¿no?, el significado que tiene, como, bueno, tantos otros, ¿no? Pero bueno, para mí este en especial es como muy importante. Porque te atraviesa literalmente la vida, ¿no? Y sí, imagínate que de un año para el otro, el 24 de marzo, primero que existió en mi vida, y después, bueno, en realidad existió con todo el significado de haber tenido un sentido o haber formado o atravesado mi vida desde, bueno, qué sé yo, la tragedia, desde el terror mismo, pero bueno, un poco floreciendo en un montón de luchas, ¿no?, que forman parte de, bueno, mi familia biológica, la que me buscó por tantos años y un poco la que te deja esa enseñanza de hasta dónde, ¿no?, una persona atravesada por algo tan tremendo puede construir, ¿no?, transformar y dejar y esas semillas en quienes quedamos. No te queda otra también, ¿no? Pero creo que cada uno de nosotros frente a estas situaciones hemos aprendido a valorar y aportar un poquito desde donde estamos, ¿no? Claudia, ¿cómo estás? David te saluda. Hola, David, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué sentiste cuando recuperaste tu identidad? Bueno, la verdad que el día en que me enteré el resultado del ADN no sentí que restituí mi identidad. O sea, creo que eso fue un proceso que tal vez te lo pueda expresar hoy, ¿no? Creo que fue un conjunto de situaciones y de momentos, de encuentros que hicieron un poco que me contaran realmente lo que debía haber sido mi vida, que me contaran de mi origen, de esos dos padres que, que me dieron la vida básicamente y que creo que en especial hablando de mi mamá la sostuvo hasta el final, aunque duela saber en qué condiciones, y pero bueno, te das cuenta que también un poco todo eso fue lo que hizo que te sintieras filiado a ellos, ¿no? O sea, sentir esa relación filiatoria hizo un poco que empezara a dimensionar esta conexión, ¿no? Y bueno, y después cada evento posterior, el reencuentro con mis abuelas, las historias que ya te van construyendo, tejiendo, en el núcleo cercano, en la militancia de tus padres, los amigos, los compañeros, bueno, hacen que de a poco sientas la dimensión que tiene todo esto. No sé, es tan grande que siento que estos pocos 5 años han sido como una vida misma, ¿no? Pero bueno, creo que eso que significa no es solamente ese momento en que el ADN te dio positivo, sino en todo lo que se transformó ese resultado, en un poco lo que tenías antes que no era, que en todas tus incoherencias, en tu búsqueda, en paralelo, digo, más allá de que en el caso de mi restitución, digamos, la intervención judicial fue la que me moviliza a mí a tomar la decisión final, pero bueno, uno tiene una búsqueda truncada por momentos y con personas muy, muy cercanas, ¿no? Personas que en realidad las conocías de antes y tenían relación con tus abuelas, con la gente que militaba, entonces siento que todos fueron parte de ese como ir llevándome a poquito hasta, no sé si la palabra es estar preparada, pero creo que más allá de que de otro modo no hubiera sido, siento que todos fueron importantes para hoy poder hablarte de esta manera, o sea, hoy que encontrarle sentido a toda esa trama que fue sucediendo muy de a poco, hubiese deseado que no, que fuese mucho más rápido, básicamente por esto de la cronología y la sensación de que finalmente llegás tarde, no siempre a lo que debió haber sido, pero bueno, creo que yo, el hecho de que esté hablando ahora con ustedes significa que soy afortunada en poder yo decir que conocí a mis padres, quiénes eran mis padres, que pude conocer a mis abuelas, y bueno, hay gente que todavía no puede, ni siquiera sabe que no es hija de quienes tal vez están a su lado, ¿no? Pero bueno, es como eso, fue todo un proceso. Mencionaste como que había gente que estaba como ahí que conocías de antes y era gente que conocías antes de saber toda esta historia que te pasó, ¿o la empezaste a conocer después? En realidad vengo, la historia la conozco después de que mi ADN dio positivo y que yo empiezo esta búsqueda reconstrucción. De claro, la reconstrucción familiar básicamente y de la historia, ¿no? Porque no solamente de la historia y lo que uno construye de sus padres parte de la familia directa, sino que parte justamente de la actividad de tus papás, de quiénes eran sus compañeros, de lo que hacía, y cada uno tiene un momentito, o sea, creo que fue tan fugaz la vida de ellos, pero tan intensa, que uno reconstruye esos momentos en un ser que, bueno, tendía a pensar de esta manera, a vivir de esta manera, bueno, finalmente, como yo siempre digo, he imaginado e imagino cómo son mis padres, ¿no? Pero bueno, todos quienes estuvieron en algún momento, digo, algunos amigos que yo conocí antes de que el ADN me diera positivo, también eran personas que tenían su, por ejemplo, historias atravesadas por el terrorismo de Estado, a compañeros que tenían a sus papás desaparecidos, una compañera con su mamá detenida, su papá exiliado actual, o sea, en el día de hoy, no, al día de hoy no ha vuelto. Entonces ellos fueron los que me trajeron por primera vez esta posibilidad. Esas personas hoy siguen estando y a la vez están entretejidas en diferentes roles y en diferentes organismos y han formado parte de mi búsqueda habiéndome conocido. O sea, que eso digo que es lo tan grande, o esto de las conexiones de yo tener gente conocida de toda la vida que me buscaba y a la vez la conocía de otro. O sea, me buscaban por un lado, conocían a parte de mi familia biológica, y por otro lado yo las conocía de otro lugar o con las relaciones de otras personas. Y reencontrarnos en esas conexiones fue como muy fuerte. O sea, por un lado, debe ser muy impresionante. ¿Cómo nunca, cómo nunca nos vimos, no nos dijimos, no nos hablamos, y de repente estábamos muy cerca, muy, muy cerca. Uh-huh. Eso también es muy, bueno, no sé si duro, pero es impresionante. O sea, es, yo por ahí lo pongo en valor esto, el hecho de mis abuelas haber caminado y buscado tanto y haber tenido a la vuelta de la esquina, haber tenido la información. Eso también es como muy doloroso por momentos. Seguramente, tantos como hilos que se van encontrando, una cosa así, me imagino, ¿no? Sí. ¿En qué situación crees que estás vos personalmente ahora, digamos, después de todo este proceso y todo esto? Porque decís que, y lo has dicho también en otras entrevistas, en otros momentos, de como que no vas como descubriendo lo enorme de este proceso, ¿no? Y de esto que está pasando, esto que te atraviesa, ¿no? ¿Cómo lo ves en este momento, ya casi 5 años, ¿qué será? 5 años y medio, casi 6, de que te enteraste de esto, digamos. Mira, un poco en la lógica de darme el lugar de ir vivenciando y aceptando las emociones que voy atravesando en cada situación, ¿no? Digo, desde hace 3 años que vienen sucediendo eventos como bastante fuertes, el juicio por mi apropiación, entre medio, bueno, cuestiones de la familia de crianza que un poco me siguen cabiendo o me pesan a la hora de responsabilidades, no sé si lógicas, pero sí humanas, y bueno, un poco en estos últimos años he tenido una mezcla de necesidades que se relacionan con la realidad de los hechos y la dureza de este delito en el cual uno pone nombres, asigna, bueno, como te digo, delitos, hay condenas de por medio, y sentir que más allá de que sos la víctima, te tocan como responsable, te tocan, digo, hacerte cargo de acompañar de algún modo, hacerte cargo también de poner, digamos, en palabras ese delito y empezar a transmitírselos a tus hijos, por así decirlo, y bueno, un poco eso de altibajos, ¿no? De sentir que por un lado estás resolviendo y simbólicamente las cosas se van ubicando, digo, estos juicios que vienen a traerte, no sé si en mi caso verdad, porque no, tal vez uno espera o tiene la esperanza de encontrar algo más de información cuando termina un juicio, y no es así, pero sí, bueno, la realidad de que simbólicamente han habido responsables que están cumpliendo bueno, sus condenas, pero por otro lado sentir que te termina, o sea, que seguís como revictimizándote porque seguís un poco mezclada, haciendo, en mi caso particular, yo no estuve en un lugar en el que me trataron mal, ni, entonces, bueno, he acompañado mucho ese dolor, eso que corresponde, pero bueno, seguís estando, es como que no podés hacerte un costado. Entonces, en lo personal y en lo que refiere a tu construcción, ¿no?, de identidad, un poco eso uno lo debe de tener y también debe pensar en que también tu vida continúa como madre, como, no sé, profesional, como... Entonces, bueno, la verdad que han sido años bastante revueltos en los que en realidad he tenido la lógica muy clara de cuál es mi rol, de qué es lo que corresponde, y en función de eso tratar de un poco de reivindicar, de aportar, de ubicarme en esto de poder colaborar con lo que haga falta, en este caso yo estoy colaborando un poco con el MED en el área de identidad, porque bueno, siento que un poco es mi deber, porque yo hubiese necesitado tener esa persona que se acercara de esa manera tal vez y hubiese anticipado mi encuentro o mi restitución, y bueno, siento que solamente nosotros podemos explicar esto, que no hay otras personas que lo puedan explicar. Y que bueno, a pesar de que sea doloroso el tránsito, que nada es ideal, porque la verdad que nada es color de rosa, uno restituye su identidad y no es que, listo, resolvió, no. Empiezan otro montón de inconvenientes. La vida misma, porque uno se encuentra con otro montón de personas atravesadas por lo mismo, en distintas circunstancias, y bueno, un poco tiene que manejar esto de lo del ideal, ¿no? De a quien recuperan y lo que no es, y la realidad que vos no tenés un antes y un después, sos una persona que antes eras de una manera y acomodaste un par de cosas, pero bueno, tenés una cierta visión y dimensión de lo que tenés ganas de hacer o lo que pensás, lo que decidís, y bueno, por ahí no es fácil adornarlo con justamente lo que va sucediendo a tu alrededor. Yo lo comprendo, soy una persona que comprende mucho las causas por las cuales uno está mal, el otro está bien, uno se enoja, pero bueno, necesité un poco en este último tiempo tomar yo distancia, porque lógicamente siento que soy la única víctima, la única que debería estar completamente sanando, y bueno, y por ahí el entorno no colabora porque cada uno tiene que resolver sus cosas. Entonces, bueno, es como difícil, ha estado un poco retraída en ese sentido, y bueno, y sumado a que ahora se ha vuelto a abrir este debate, bueno, que ya se resolvió nuevamente, y todo eso moviliza muchas cosas, no en lo personal, sino en lo familiar, ¿no? Ya sea familia de crianza, familia biológica, están todos muy involucrados, ¿no? Estamos todos claro. Muy involucrados. Entonces, las mismas personas con las que estás diariamente se ven afectadas, y bueno, y todo eso recae en vos. Pero bueno, pero siempre con la lógica de que las cosas por su nombre, más allá de que yo vivo, siempre digo, tengo como esa doble sensación de que tengo la vida lógica y la vida emocional, siempre la que más me cuesta es la emocional, pero he intentado todo este tiempo acercarla, es decir, lo que siento a lo que hago, y bueno, eso genera movimientos de personas, de situaciones, pero creo que eso es lo que al fin y al cabo te deja, bueno, con la tranquilidad de saber que justamente ahora sos quien elige, nadie ha elegido por vos, esta vez sos vos quien elige, con la verdad, ¿no? Una cosa muy importante, seguramente. Sí. Claudia, te agradecemos mucho tu tiempo, como siempre tus palabras, y bueno, esperamos seguir en contacto y encontrarnos una vez más otro 24. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Abrazos. Que tengas buenas tardes. Ahí estábamos escuchando a Claudia Domínguez, una de las nietas recuperadas de nuestra historia, podemos decir.